Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. ¿Cómo sobrevive uno en el mundo moderno con un sueldo a veces tan bajo? Bueno, creo que cuando se trata de los gastos del mes, es quizá una de las pocas ocasiones, a menos que hayas estudiado alguna ingeniería o algo que tenga que ver con ciencias, en las que la gente común puede utilizar las matemáticas que le enseñaron en la escuela. No me refiero a geometría, trigonometría y esas cosas, no, me refiero a las cuatro operaciones básicas, lo más sencillo y lo más simple posible. Porque cuando se trata de medir gastos, no necesitamos de una gran ciencia, ¿no? Solo se necesita de un poquito de orden, ¿okay? Depende mucho de tu ingreso fijo, ¿no? A veces, pues, hay gente que gana lo suficiente como para permitirse muchas cosas, y eso, pues, lo lleva a no ser demasiado cuidadoso, ¿no? Con los gastos que tiene, ¿no? Porque al final le alcanza para todo, entonces, ¿qué importa? Pero hay gente que gana lo exacto, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho más cuidado con qué gastas, en qué gastas, cómo lo gastas, ¿no? Incluso para darte un gusto, ¿no? Algo que sí he notado en mi vida adulta, es que esos pequeños gastos de todos los días, ese pequeño goteo, ¿no? Por ahí, pues esto, no sé, un heladito después de almorzar, o gastando en el mismo almuerzo también, ¿no? Comprando menú, a veces en los pasajes o en cosas que por ahí viste y que te gustaron, ¿no? Algo para leer, ¿no? De repente esto, un cafecito, algo, un antojo. Se puede ir mucho dinero y uno no lo siente porque, pues, es el sencillo, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso, tener mucho sencillo en el bolsillo. Con sencillo me refiero a monedas, básicamente. Tienes monedas, entonces no lo sientes mucho, ¿no? Porque es una monedita, otra monedita, otra monedita. Pero si fueran billetes, ¡ay, ay, ay! Ahí sí que la sientes. ¿Cómo he logrado yo manejar mis gastos de forma en que me permita, pues, esto, ahorrar y por ahí darme uno que otro gusto, no demasiados, ¿okay? Porque mis sueldos nunca han sido maravillosos. De hecho, he tenido malos sueldos casi todo el tiempo. Me ha tocado trabajar en lugares donde, pues, o no había plata o no querían soltar plata. Entonces, bueno, uno no ganaba, pues, no ganaba mucho. Ganaba lo suficiente como para poder seguir trabajando. Y ese es el problema, hay mucha gente que gana solo lo suficiente para poder seguir trabajando. Y con eso me refiero a pagar todos los gastos y de ahí tu pasaje y tu almuerzo para ir a trabajar. No queda para más. Ni qué decir de la gente, pues, que gana el salario mínimo, ¿no? En algún momento me tocó ganar menos del mínimo, ¿ok? Pero no tenía tantas responsabilidades, entonces lo que ganaba, pues, se me iba al toque porque era entre pagar las clases de inglés y los pasajes del mes, ya ahí estaba todo mi sueldo. Pero conforme creces, pues hay más responsabilidades, hay cosas que tienes que cubrir, gastos de los que te tienes que ser responsable. Entonces, pues, se necesita ganar un poco más, buscas mejores empleos, ¿no? Te capacitas, estudias, y por ahí sale algo bacán, ¿no? De repente no es un sueldazo, pero ¿cómo le haces? Bueno, lo que yo hago es, yo calculo primero los gastos del mes. ¿Qué es lo que me toca pagar sí o sí, ¿no? Agua, internet, luz, ¿no? Servicios básicos. Haces tu lista y tú ya tienes un promedio más o menos de lo que se gasta al mes, ¿no? O sea, a veces, o sea, es difícil que la cantidad de agua y luz que gastas en tu casa varíe drásticamente de un mes a otro, a menos de que haya de repente un problema con tu medidor, y eso sí lo tienes que checar. Una vez que tengo cubierto eso, bueno, luego viene el tema de la comida, ¿no? Porque vivas solo o vivas con alguien más, o sea, todos tienen que poner para la comida, eso sí, de ley, ¿okay? Entonces, calculas más o menos cuánto se gasta al mes y cuánto te toca poner a ti. Ya tienes ahí. Esos son los gastos fijos fijos, ¿okay? Que no puedes dejar de cubrir, que no puedes dejar de pagar. Luego, separo para lo que es pasajes del mes, ¿okay? ¿Cuánto gasto para ir a chambear? ¿Okay? Todos los días gasto esto en promedio. Entonces, durante el mes tengo que gastar esto de aquí. Y le doy siempre un poquito más, ¿no? No demasiado, de repente unos 20 o 30 soles más. Porque de repente, pues, esto se hizo tarde y tocó tomar taxi. O me toca ir a otro lado, ¿no? Porque me mandan de comisión o lo que sea. Entonces, siempre tener eso. Todos esos son mis gastos fijos del mes. En base a eso, ya yo puedo maniobrar con mi salario, ¿no? Ojo, siempre, siempre, siempre tengo un porcentaje de ahorro, así sea un poquito, y siempre traten de ahorrar, aunque sea un poquito. Porque puede pasar, no sé, de repente te enfermaste o de repente sale una oportunidad y necesitas, no sé, llevar un curso o sacar un documento, ¿no? O hacer un viaje y necesitas tener ese dinero a la mano para no pedir préstamo y no usar tarjetas de crédito. Yo nunca, jamás uso tarjetas de crédito. No tengo tarjetas de crédito a pesar de que cada rato me llaman para ofrecerme. ¿Tiene una línea de crédito de tanto? Bullshit. No, es una trampa. It's a trap. ¿Ok? It's a trap. No caigas en eso. A menos que sea muy necesario. Bueno, saca tu tarjeta. Yo prefiero siempre o pagar en efectivo o con tarjeta de débito. Así me toque ahorrar por mucho tiempo para pagar algo. Prefiero hacer eso porque es un solo pago y es como que ya, listo, se acabó. Yo no tengo ningún compromiso más, ninguna deuda adicional. A veces por el instant gratification, o sea, digamos por tener algo en ese momento, ¿no? Lo queremos en ese momento, al final uno termina endeudándose. Y luego empieza, ¿no?, la cadena de las tarjetas. Una tarjeta paga la otra tarjeta, sacas plata de una para pagar a la otra y así, y así, y así, y la deuda crece y al final terminas pagando solo intereses y nunca vas a salir de la deuda, ¿no? Entonces, si recién estás empezando tu vida laboral, piensa mucho en eso. Hay mucha gente que dice, bueno, soy joven, tengo derecho y sales los fines de semana, tomas chupas, lo que sea. Ok. Quieres hacerlo, hazlo, normal. Pero siempre considera guardar un porcentaje de tu sueldo, aunque sea un poquito, ¿eh? 10%, 5%, no, 5 es un poquito, pero si puedes 10%, recomiendo, guárdalo, te va a servir un montón, créeme. Sobre todo cuando toca salirse de la chamba o bueno, para cualquier eventualidad. Entonces, tenemos los gastos fijos, servicios y la alimentación. Pasajes, porque sin pasajes, pues no vas a poder chambear, ¿okay? Y luego un porcentaje de ahorro. ¿Ok? Lo que resta el salario, si es que resta algo, lo que resta ya es de uso libre. ¿Ok? Esto ya puedes usarlo para salir, para comprarte ropa, no sé, algún curso que quieras, al coleccionas algo, de repente cómics, yo colecciono cómics, entonces yo tengo ahí un porcentaje chiquito, ¿no? Destinado y voy juntando y con eso me compro mis cómics. Pero es un hobby caro, entonces. Bueno, para poder mantenerlo hay que chambear. Pero siempre tengo esos montos súper, súper claros. O sea, salgo de una chamba, entro a otra, igual tengo mis montos claros y a veces los reajusto un poquito, pero siempre es así. Y eso me permite ahorrar, primero y más importante, que es esto lo más importante para mí, para hacer con un sueldo, no es precisamente ahorrar. Y segundo, pues darme algunos gustos. A veces cuando no tenemos control o no llevamos la cuenta, ¿no? Suponemos que tenemos plata todavía y compramos una cosa y luego compramos otra y dices, bueno, sí, pero todavía me queda algo, ¿no? Luego te das cuenta que ya no tienes nada porque precisamente en esa ilusión del todavía me queda algo es donde se nos va la plata. Conozco patas que ganaban mucho más que yo, o sea, tenían un buen sueldo. No tenían responsabilidades, no tenían hijos, no estaban casados, o sea, ayudaban en su casa, pero tampoco se hacían cargo de ella. Entonces, tenían la posibilidad de tener un buen monto ahorrado y al final nunca tenían plata, nunca, o sea, se la gastaban, sabe Dios cómo, y nunca tenían plata. Y luego, cuando se les acababa la chamba, ¿no? O les pasaba algo, o venía una época dura. Estaban como que, oh, pero no tengo plata y no sé cómo hacer, y pedían prestado y otra cosa. Hey, pero ¿por qué no ahorraste? Eso de guardar pan para mayo suena tonto, pero de verdad, créeme, en la vida adulta ayuda y ayuda un montón. Tener tu guardadito ayuda un montón, créeme. Así que te lo digo por experiencia. Así que, en la medida de lo posible, quieres salir, quieres divertirte, quieres comprar lo que sea, hazlo. Aguántate un poquito si de verdad no lo necesitas. Y eso me ha pasado a mí algunas veces. A mí me encantan los cómics, entonces a veces tengo yo mi guardadito especial para cómics, ¿no? Con los puchitos del mes. Y salgo a comprar y de repente veo un cómic que me gusta y lo compro y de repente veo otro que no tenía idea que lo quería, pero ahora lo quiero porque ya lo vi. Y digo, de repente si agarro de lo que voy a ahorrar, lo puedo comprar ahorita, ¿no? Sí, lo compro ahorita, es más, no hay problema. No es que me voy a quedar sin agua por eso. Pero estoy tomando dinero que estaba destinado a otra cosa. Entonces, puedo tener Eso que quiero, que he visto, que me gusta, en ese mismo momento. ¿Lo necesito? No necesariamente. O sea, quizá ni siquiera lo lea en este momento, porque tengo que chambear, no tengo tiempo. Pero lo voy a tener, entonces. Quieres tenerlo, pero si no lo necesitas de verdad, aguántate un poquito. Fácil, el otro mes va a estar ahí, lo vas a comprar, si no lo puedes encontrar en internet o lo que sea. O de repente te das cuenta que no era tan bueno, o que no lo necesitabas, o que de verdad no tienes muchas ganas de leerlo. Entonces, te ahorraste no solo el dinero, sino también el disgusto de darte cuenta que gastaste en algo que no necesitabas. Y eso es lo peor, eso a veces me ha pasado eso, ¿no? Gasto en algo y luego digo que, ay, sí, pero es por las huevas, porque al final no lo hice, o termina tirado por ahí y luego después de mucho tiempo lo encuentro y digo, ay, y pensar que gasté dinero en eso que nunca leí o nunca usé o nunca me comí y se venció. Así que sé un poco más paciente, ordénate, siempre esto, sé responsable, ¿okay? Tú tienes tus gastos fijos, pasajes, transporte, y lo que queda, trata de ahorrarlo. Y si resta algo más, ya, eso úsalo para ti. No quiere decir prívate de todo, simplemente prívate un poquito y también date el gusto cuando toca, cuando corresponde. Espero te haya gustado el programa y conmigo será hasta la próxima. Y ahorra, chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.